Buenos días, rico día. Hoy hablaremos sobre el valor de la fortaleza. El valor de la fortaleza es aquel que nos ayuda a vencer las dificultades, los problemas, las cosas malas o las que no nos gustan. Nos ayuda a levantarnos cuando nos caemos. Nos permite siempre intentar hacer las cosas hasta que nos salgan bien. Es aquel que nos impulsa a ser fuertes para defender nuestros sentimientos y opiniones. Nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a las personas que queremos. Tú, aunque seas un niño, puedes ayudar a tus padres a ser fuertes. Cuando colaboras en casa, eres obediente y reconoces su esfuerzo y amor. Ellos, con estas muestras de afecto, se sienten cada vez más fuertes. Los queremos mucho, mantengan el ánimo, nos falta poco. Pronto iniciaremos una nueva etapa cargada de nuevas experiencias.